Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 890ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. De saludos, Pirata, y su amigo señor Lagartija. ¡Ah! Hola, amigos de este sanatorio mental. En el sanatorio mental que están haciendo señales de humo. Yo no entiendo más nada aquí dentro de la cabina. Hay señales de humo. Sí que sí. Y esperemos que quiere decir que está todo bien o que está toda la chingada. No, está todo mal. Amigo, estamos prendidos, vale, fuegos. Itinerantes por el espacio, damas y caballeros, presentamos ahora a quien mira hacia la cola de la nave con cierto terror. Él es el Capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Comandando no nuestros destinos hacia ningún lugar. El fuego no nos asusta. Sí, es verdad. Lo que no hay que hacer cuando estamos prendidos vos es frenar, capitán. Sí. Por el caso de frenar, en realidad... Lo que no se puede salir, ¿eh? Tampoco. Nos prendimos fuego allí por el programa número 50. Sí. En realidad, este programa debería haber terminado en el 56, 57, pero en realidad no podemos frenar, claro. Esa es la causa justa, sí. Por lo tanto, acostumbrados a convivir con el fuego, vamos a presentar ahora a quien arde en llamas, la productora estrella de este programa de radio. Arde en llamas y hace arder al resto de, bueno, aquellos que están mirándola con ojos que se le van a salir de las órbitas, ¡La muda! Así que sí, toda de rojo. Toda de rojo, sí. Está si la vieran. Ay, ay, ay. ¿Eso te vas a poner? Sí. No, bueno, sé. Si la vieran, harían eso que estás haciendo. Sí. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al más selecto de todos los chingones aquí dentro de la nave. Él es el que hace posible muchísimas cosas, como por ejemplo la operatoria básica para que este programa salga al aire y lo escuchen fuerte y claro. Es decir, claro, claro. A pesar de nosotros, y fuerte porque suben el volumen. Sí, sí. Por lo tanto, que prácticamente no tiene responsabilidades. Para que lo escuchen el técnico Carlos Estevia, que lo son Mico. ¡Grande Mico! ¡Ande prensa y hotel! ¡Joe! Sí. Tiene muchos problemas. Sí. Está bien, Nico. Ponte, pierdas más tiempo. Ponte el vestido rojo de la muda. Sí, está bien, el extinguidor. Siempre los extinguidores cuando los necesitas ya están agotados. Sí. No te preocupes, Nico. Yo ya lo usé para otra cosa. Fuego. Ya está. Para el carnaval. Una pequeña fogata, ¿eh? Y aquí estamos, blandiendo espadas sin filo. Nuestras voces no escuchadas van cerrando nuestro vacío en la garganta e implosiona derrumbando nuestro ánimo. Liberados en el vasto mundo del tiempo donde los parámetros físicos desaparecen, sentimos que somos cuando pensamos. Camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, amigos, soy el pequeño. Ah, pequeño, ¿qué tal? Pequeño, chiquillos, chiquillas. Dice, quiero que le digan a la batanjera si me puede responder como mierda algo para cambiar un maldito número de celular. Ah, muy simple, tienes un número y le cambias por otro. Sí. Así de simple, sí. ¿Cómo para cambiar el número de celular? No sé, ¿qué cambiar el número de celular? El número de celular no se cambia. No, es como el nickname. Salvo que tengas claro. Número de celular mutante, puede ser, como nuestro amigo el nick mutante. Salvo que hayas utilizado el celular para realizar algún acto maléfico. Y ahora quieres cambiar el no número. No quieres que te descubran. Ya te descubrieron, cabrón, sí, antes que sospeches. Otra cosa, los polichafas se parecen al jefe Gorgori. No es un polichafa, es uno de los tantos del gremio de los polichafas. Polichafa hay uno solo y es en nuestro. Temecula, California, sí. Apa es la novia de Apu, el de los Simpsons. No, Apa es machín también. Y no, y Apu es indio, sí. ¿No? Y todo lo Apa, dije por los Simpsons. Claro, es decir, todos los parámetros de los Simpsons. No, el cabrón, jefe Gorgori, hay otras cosas. Oye, güey, pequeño, esto no es los Simpsons. Porque a lo claro, mejor digo, ah, ¿escuchaste el programa de radio de los Simpsons? Ah, está chingón, aunque a Homero no se le parece la voz. ¡Out! Pero bueno, ya dice, bueno, otra cosa. Los que se quejan de que no leen los mensajes, en realidad se los leen, pero no los pasan por la radio. Bueno, una cosa. ¿Puedo mandar a cada profesor de gimnasia? Los mensajes son todos leídos. Sí, son todos leídos, efectivamente. Qué bueno mandar a cagar a un profesor de gimnasia. ¡Ah! ¡Haga las abdominales que le pedí! ¡Usted váyase a cagar! Y cada uno se mandó a hacer un distinto. Sí. Pero el profesor está por encima en tu nivel educacional. Aparte se caga sin que le pidas. El profesor de gimnasia es un personaje muy particular, ¿no? Sí que sí. Porque yo tuve uno que se parecía a Freddie Mercury. Es más, para mí era Freddie Mercury. Porque, y de gimnasta, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Tenía así los bigotes, todo. Era Freddie Mercury. Para mí sí. Sí. Bueno, habiendo tenido a Freddie Mercury de profesor de gimnasia, dice por otro lado, nos hace correr como 8 calles que tienen 200 metros, y eso es lo normal para él. Corre las calles. Cuando vamos por la cuarta cuadra, tienen que llamar a la ambulancia o ponernos un corazón artificial. Lo saludo, dice el pequeño. Qué mal que está la juventud. Ha cambiado como. Sí, está de falta de estado físico. ¿Qué quedaron los atletas? ¿De qué quedaron los atletas? Los atletas del futuro. La frase del día es: ¿de qué quedaron los atletas? ¿De qué quedaron? ¿Hechos de chocolate? De chocolate, por ejemplo. Atletas de chocolate para los próximos Juegos Olímpicos. ¡Qué onches, tijuaneros! Primera vez que les escribo, los felicito por su programa, que está polenta. Ah, quiero mandar un saludo a mis compañeras del cole, Litar y mis amigos. Odiamos en este programa. Son mis compañeras. Son tus compañeras de cole. Son compañeras bellas que fueron nombradas mis. Sí, nombradas mis. Mis compañeras. Entre todos los colegios de la zona, sí, estas son mis compañeras. Wow. Y entran un chingo de pendejas. Sí, que sí. Bla, bla, bla. Bueno, no saludos. Igualmente tienen acné y todas esas cosas que tienen. Sí, sí, ¿no? las sí. compañeras. Bueno, dice, a Jaime, bueno, aquí las nombres, no sé. Oye, cabrón, chinga tu madre. Digo, esto sí de, que sí. Basta, porque luego llegan de todos los colegios de todo el quiero mundo mandar a mandar saludos, saludos a sus compañeras. A mi tía. Ustedes la tienen. A las tías está sí descompuesta. No, a las tías descompuestas sí les permitimos. Sí, sí. Quiero mandar un saludo a mi tía Marta, que está descompuesta y en estos momentos no sale del baño. Le permitimos. Eso puede ser. Pero las compañeras de colegio las ven todos los días, cabrón. Salúdenlas personalmente y váyanse la chingada. Nos tratamos el de Juliaca, pero dice: hola, ¿qué tal, babudos? Quiero quejarme de mi profe. No, basta, de quejas de profesores sí, y de saludos de compañeras. Los profesores tienen el poder, son como He-Man. Sí. Y pueden hacer con ustedes lo que quieran. Casi todo lo que quieran. Bueno, ahora, algunos que fueron presos. Sí, sí. Yosafat está diciendo: ¡sí! No, no, Yosafat. No. Hay como unas reglas internas. Sí, pues, bueno, sí, tú también, para ti también, Austral. Bueno, lo que queríamos decir, en cierta manera, es por qué algunos se quejan y dicen: repiten los mensajes siempre de los mismos, de las mismas firmas. Siempre que está el Manu Briseño, siempre que está el otro, siempre que está Milan, siempre que. Pero cuando llegan tantos mensajes que. Sí, chingazo a mis compañeros, mis profesores. Tiene un cierto nivel que, bueno, supera toda esta. Que uno porquería busca. De mensajes. Que uno busca, exactamente. Como no, por ya ejemplo, sé que todos los oyentes son buenos. No, son todos buenísimos. No, vamos a desmitificar eso. Sé hay que oyentes sí. que envían mensajes de mierda que no le interesan ni a nadie. Y hay otros que colaboran realmente con la producción de este programa. A ver, colabore, por una favor. Firma autorizada es el Hombre Bot, por ejemplo. Sí que sí. De Oaxaca. Dice: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues bien, antes de seguir con la historia, me quiero quejar de las dueñas del periódico en el que trabajo, ya que han instalado cámaras de seguridad en todos lados. Hay una enfrente de mí, dice, en estos momentos, y no puedo dejar de verla. Bajaron los costos de la cámara de seguridad. La cámara de seguridad bajó los costos para los jefes mamones. Está por todos lados. Sí, pero además crea cierta seducción. Que tú ves la cámara de seguridad, aunque no esté conectada, yo la miras. Chaqueteo. Claro, automáticamente la miras y dices: me está viendo, alguien me está viendo. Le voy a dedicar esto. Sí. Le hago un calvo. A tomar por culo. Queremos saber quién está detrás de las cámaras de seguridad. Sí que sí. Seguramente habrá alguien que una trabaja. Marta. De una Marta, un Roberto. Sí. Que no puede mirar todas las cámaras de seguridad. Y no. que está cansado y que le gustaría que la gente actúe de manera diferente sí frente a las sí. cámaras de seguridad y no sonría así como diciendo: me están filmando. ¿Te están filmando? Bueno, a la mierda. Y este es el caso del Hombre Bot, que desde que le colocaron la cámara sí. sintió cierta, cierta, no se movió más. Cierta seducción bot, inclusive, ¿no? Claro. Que está es así la entropía. Le dijo: hola, nena. Y quedó como duro en su puesto de trabajo. Está muy mal esto. Según este método de implementación, dice porque es porque se roban las cosas de la redacción. Pero es esa camarita que tiene un pequeño movimiento que hace un... ¿Y por qué la cámara 8 no hay nada? Oh, se robaron la cámara. Claro, róbate la cámara, hombre, bot. Es, estoy viendo... Aquí estoy viendo un cabrón que se está acercando a la cámara de seguridad. Sí, sí, lo tengo. Ah, la está tocando. Ahora veo su bolsillo. Ahora veo la parte interna de... Ah, ya no se ve nada. Tengo. Sí, y se la llevó. Así que ahí te viste. Pero lo mejor de todo esto, luego él cuenta, porque así no puede ser y estas cosas, se rumorea que incluso habrá una cámara en el sanitario. En fin, es como un gran hermano. Sí, sí, sí. Ah, sí, bueno, estás nominado. Tendrás que jugar el juego que nos propone. Mañana es lunes y tengo junta directiva. A ver qué demonios dicen. No, mañana, dicen. Es lunes. No, mañana no es lunes, pero todo puede pasar y las juntas directivas se hacen en todos los momentos. Saludos por la radio y aquí no sé qué. Dice, pero lo mejor del hombre bot es este postdata que explica que se pueden enviar mensajes con acontecimientos bizarros y que no hace falta que sean extensos y que para que algo sea chingón alcanza con 3 líneas nada. Perfecto, más. Y dice así, como saben, mi hermana Bot es vegetariana. Sí, tenemos la sí. imagen, una hermana vegetariana. Sí. Bueno, pues bien, ella está muy comprometida con la causa vegetariana. Como hay que estar con como cualquier que causa que uno claro, se comprometa. Claro, tú, salven a los pandas, debes ir y salvar los pandas. Sí, tú, sí, sí. Ah, salven a las ballenas, no, debes ir. Salven a los pandas y nada más que salven a los pandas. Claro, y llevar una sudadera, salven a los pandas. No, ella está comprometida. Perfecto. Es vegetariana, sí que quiere sí. convencer a todo el mundo. Y anda vestida de chaucha por ahí. Y de claro, es una cosa que parece un chile una caminando, papaya. Una papaya. Y cuestión que fue a dar una conferencia, porque está dentro de los niveles de los que ya dan conferencia. Impresionante, la hermana Bot. La hermana Bot. Entonces conferencia, toda la gente reunida para ver las vainas del vegetarianismo. Y entonces ella comienza, prueba el micrófono y dice, hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, como saben, aquí estamos en la reunión anual de vegetarianos. ¡Sí! Sí, yo soy vegetariana, sí. como sabrán, y les voy a hablar de los beneficios. ¿Qué le pasa? Vegetariana. Está mal. Hay muchas proteínas. No que se ve bien. Los productos vegetarianos. Que no comió muy bien. El producto vegetariano, puedes vivir. ¿Qué le pasa? Y pues. ¡Llamen a un médico! ¡Un doctor! ¡Carajo! ¡Se desmayó! Nosotros podemos hacer cualquier cosa con esta fruta. Sí, bien, la cualquier estamos cosa. Viendo también. ¿Puedo probarla, te parece, Gabriela? Sí, cómo no. Sí, tiene... acá ya lo que tenés es un culis, una mermelada. Yo ahí justamente lo que hice en este caso es un culis. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Tomamos conexión con Mar del Plata, República Argentina. Adelante, para Mar nuestro Plata. Enviado especial, tan especial que vive allí, es el Boloso de Mar del Plata. Sí, sí. 34 serán los mandatarios que asistirán a la cuarta cumbre de las Américas aquí en Mar del Plata. Esta ciudad poseía una cinta asfáltica que comenzaba junto a un alambrado y lindaba al norte con un nido de teros. Ah, ¿saben cuál es el tero? ¡Tero, tero! Sí, es un pájaro pequeño. Es un pájaro pequeño que dice, que tiene tero, tero. Y dice ¡tero, tero, tero! Sí, y generalmente... Nuestro tero fue eliminado. Porque sí gritan así, y gritan generalmente en el lugar donde no estás unido, justamente por si vienen alimañas que quieren que quieren comerle los huevos. Se comen los huevos al tero, pobre tero. Por eso gritan así, cabrones. No le coman los huevos. No. Bueno, alguien corrió el alambrado. Al carajo, sí. Los teros. Ya viene Bush. Dijeron, ¡ah, los teros a la mierda! Otro expulsó. ¿De qué origen son estos bichos? No sé, para mí son árabes, dijeron. A la mierda. Ah, sí. Otro expulsó a las aves y con el agregado de un baño para damas se creó un aeropuerto internacional. Así de simple. Tenemos que crear un aeropuerto internacional. Saquen estos pájaros de mierda acá. Por favor, la cinta fáltica. Pongan un par de baños. Aeropuerto internacional. Sí, dice, pero las pretensiones mueren ante la realidad. Oh. Si todos los presidentes llegaran con sus aeronaves, no cabrían en el aeropuerto. Esto es lindo para las matemáticas, los niños. Sí, que sí. Si todos los presidentes latinoamericanos y americanos de todo el continente americano llegan en un aeropuerto, sí, que sí, todos al mismo tiempo con sus aeronaves, ¿caben en este aeropuerto? No. No, dicen los niños. Muy bien, niños. Y más si las primeras damas vienen en otro avión. Sí, sí. Y más si los aviones de los presidentes son más grandes que los aviones de línea. Claro. Pero sí, bueno, dice, la mitad de ellos tampoco, dice el Boloso. Claro. Mientras da su clase didáctica y habla un poco de política internacional. Sí, que sí. Bueno, para darle una pronta solución, un solo avión traería a todos los asistentes al evento. Oh, ¿a ti con quién te toca? A mí con Chente Fox. Oh, dice, sí, y él, yo sí, dice, yo quiero sentarme del lado de la ventanilla. No, está Bush. ¿Se imagina Chávez y Bush? Yo quiero la ventanilla. Se la he escuchado varias veces. ¿Eh? Fucking Rose. Sí, bueno, dice por aquí, entonces, así como algo como, che, Fox, a las 8 en punto en la esquina, cepillo de dientes en la mano, y bueno, este alegre viaje... Todo para Mar del Plata. Claro, ya estaba casi planeado cuando uno de los mandatarios se negó. ¿Adivinen quién? ¡El presidente de Namibia! No, todos americanos. Ah. Sí, George W. Bush. ¡Chinga a tu madre! No quiso compartir ese avión. No se conoció si la negativa... Es que no comparte nada. Es por los gases de la comida de a bordo que no produce algún colega. Si no va a compartir petróleo, no va a compartir un avión. No, claro, un avión mucho menos, claro. Dice, aparte, el avión presidencial de George W. Bush, le han hecho el asiento con la forma del culo de George W. Claro, Bush. Claro, tú no sé, puedes ir en cualquier asiento, se sentirá incómodo tantas horas de vuelo y esas mierdas. Y la forma del culo de George W. Bush es como las manitos. Sí, es como de una... cada uno. Usted, claro. Son las manitos de América completas. Que le sostienen el culo. Que lo sostienen el culo, efectivamente. Sí, sí. Por lo tanto, lo puede ir en cualquier avión, no, de W. Bush. Dice, bueno, no quiso compartir ese avión. No se conoció si la negativa es por los gases de alguna comida de algún colega de a bordo, dice, o por sus ronquidos. Pero su majestad concurre con su propia aeronave. El avioncito de Bush, al decir de los técnicos en la materia, no podría estar más de 15 minutos detenido sobre la pista, pues comenzaría a hundirse. La pista. Claro, sí. Se hunde la pista. Es muy pesado. George es pesado. Dice, le han ofrecido la pista de la base militar de Tandil, pero no aceptan, pues está muy lejos. Claro, en caso de emergencia. Sé que sí. Claro, imagínate. Corriendo a Bush. Emergencia, Tandil. Emergencia. George, Tandil. Chuchandil. No. Y ya está, le volaron el culo. Dice, aún no averiguamos si el problema es por la carga que trae o por la carga que se piensa llevar, por si acaso espejitos de colores. Son los misiles y todo lo que lleva el avión. Espejitos de colores ya tenemos, dice, indígenas para llevar no quedan. Gracias, desde Mar del Plata, desde la Cumbre de las Américas, para la nave María Tijuana, se despide el Boloso, vuestro corresponsal destacado. This is CNN. Lucho es de Juliaca, Perú. Hola, dice, Lucho. Me tomaría toda la chela del mundo y gritaría los cuatro vientos, chinguen su madre. Y bueno, chao, cabrones de la nave, un saludo a la moda. Hazlo. Hugo Figo, saludos desde Colima. Hola a todas las aguilillas de corazón, soy el super fan del América y en especial de ustedes, protagonistas del mejor programa de todo el puto internet. Ah, no exageres. No, se está refiriendo al programa. Bien, de... no hay ninguno, dice, ¿dónde están ustedes? Bueno, ya me dejo de estas cosas y quiero su pinche opinión para el pinche hijo de mierda de Hugo Sánchez, que anda de chingón porque quiere quedarse con la selección mexicana. Está muy bien. Sé que se quede con la selección mexicana. Que se la lleve a su casa. Que se la lleve a su casa y que entrenen en su cuarto. Ahí está. Dice, ¿ustedes qué piensan? Yo pienso que este hijo de su madre que siga como va con los Pumas, que en verdad, mejor merecen seguir perdiendo esos putos gatitos. No, que se la lleve mal a su casa. Claro, no, que se la lleve a su casa. Eso es lo que queremos. Sí. Bueno, Chusatán, nos vemos. Adiós y saludos a todos los americanistas, como por ejemplo Alejandro Madar Venta Betacur. Sí, que sí. Que está diciendo, ah, me están saludando a mí. Todavía no, cabrón, que todavía no es tu cumpleaños, así que ni te peines, ¿eh? Hola, renacuajos subdesarrollados, matados por las auroras extraterrestres que se encuentran en la órbita terrestre. Les escribe nuevamente Sendrak desde Por la Mar. Por la Mar. Esto es en Venezuela, no es italiano. Por la Mar. De Por la Mar en Venezuela, no Caracas, como suelen mencionarme. Bueno, acláralo siempre, sí, hasta que nos, cabrón, aprendamos el nombre de Por la Mar y ya diremos, ah, Sendrak de Por la Mar. Dice, bueno, como suelen mencionar, al carajo, ya está. Está lo bien, más importante, sí, mensaje era eso, porque luego hay respuesta a otro mensaje. En otro momento estaremos contigo. Lo que pasa es que aquí llega algo realmente importante y trascendente para la historia de este programa, que es el cura fiestero diciendo hola. Hola, cura. Y nada más. Eso está, es bien, muy trascendente. Nos dice, ayer me di el gusto. Estaba en el centro, el gusto de, dándose gusto, no escatiman gastos. Estaba en el centro de Rosario, Santa Fe, República Argentina. Sí, iba a mi casa, pero estaba de hueva. En una de las paradas del colectivo, es decir, los lugares donde se detienen los buses, dice, no el que yo debía tomar, sino al que para justo al lado de ese bus, dice, un hombre de camisa, corbata, portafolio de cuero, le dice a uno que pasa, ¿te puedo entretener un minuto para hablarte de la bondad de Dios? Pero no le prestaban atención. Entonces yo le pregunto, ¿de qué religión es usted? Soy testigo de Jehová. Y tratando de imitar al señor Lagartija, me salió desde el centro el arma... ¡Ja, bingo! Hola, amigo, quiero hacerle una pregunta. ¿Puedo? Le dijo el cura fiestero, ¿no? ¿De qué son testigos? Claro, ¿eh? Sí. Y, qué bien, interesante se puso. Bueno, bien, veamos. Aquí en la Biblia, póngale Corintios 69, dice... Y el Señor los mandó de dos en dos diciendo que bla, bla... Sí, sí, sí, está bien. Pero, ¿qué vieron para ser testigos? ¿Qué? Claro, claro, para ser testigos... tener que presenciar algo, escuchar algo. Ah, sí, sí, sí. Acá, lo que muchos llaman Apocalipsis, dice... y la leona vivirá con el tortugo, la nenita y la jirafa. Todos serán felices. Y, ¿pero qué vieron? ¿Vieron ufológico? ¿Qué es lo que vieron? No. Fíjate, en Isaías 43, versículo 10 al 13, era increíble cómo abría la Biblia en el lugar justo donde decía que iba a leer. Dice, Jehová, quien mandó a sus testigos y... pero bueno, ahí ya eran testigos, le dice el cura. Claro, ya eran. Es decir, testigos. ¿Cuándo se hicieron testigos? Bueno, fue cuando presenciaron algo, eso es lo que les claro estoy preguntando. Sí. Y el testigo de Jehová le decía, bueno, la respuesta parece estar en Isaías 43, pero no me quedó claro, porque cambió de tema y me dijo que al final, que el final estaba cerca, pero que no existía un cielo ni un infierno, que la tierra se volverá al paraíso. Ah, la tierra te cambia la historia. Uno de claro. Pequeño pensando, me voy al cielo, me voy al infierno. 2000 años de cristianismo no. Tirado por la borda. Y dice, la tierra perderá toda la maldad, la leona no se comerá a la nenita porque comerán vegetales, las aguas puras, el sol bondadoso, las plantas crecerán, la alegría abundarán, las torres gemelas se levantarán y bla bla bla. Dice, entonces yo no pude resistirme y le pregunté, ¿y en caso de que el mundo se desintegre? ¡Ah! Sí, póngale por caso el cometa Highlander, a 1,000,000 de años luz de la Tierra, se encuentra solo triste y muy contento, y un boludo le manda un misil para ver el principio del universo. Este larga una piedrita que choca con otra, que choca con otra, que choca con Marte, que Marte se cae contra la Luna, que la Tierra se cae dentro del Sol, y todo eso se va al carajo. Palabras más o menos es lo que le dije. A lo que el hombre me responde, me parece que ese es tu colectivo, ¿eh? Out. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Gustavo es del Dorado, en Misiones, República Argentina. Hola, Gustavo. Dice, yo me quejo porque no me gusta el chiste que les voy a contar ahora. Había una vez un perro que se cagaba en un patio y después se murió. Y ríe feliz y contento y se retira la gente del Dorado. Sí, pero es para quejarse. Está toda drogada, sí. Yo me quejaría también. The Flip es de Valencia, en Venezuela. Hola, dice, The Flip. Quiero quejarme de todos los héroes vivientes como Lance Armstrong u otros grandes cabrones que nos hacen sentir pequeños miserables en este gran mundo. Es verdad. Que todo tienda a la mediocridad. Sé así sí. No nos sentimos humillados, claro. Cuando un tipo gana, por ejemplo, 7 veces el Tour de France. Estoy de acuerdo contigo, The Flip. Un abrazo para la gente de Valencia y en Venezuela. ¿Cómo andan, panas? Soy el Gai Jin, ¿eh? Hola, Gai Jin. El sábado voy con mis amigos a escalar el Fujisan en Japón. ¡Oh! Es la montaña más alta de Japón. ¿Qué la cual eso? Es un volcán extinto. Y yo mientras tú estás subiendo... Era un viento, y ahora es volcán. No, ya no es volcán. Ah. Está extinto. Ah. Digo, extinto. Y la gente va subiendo. Donde hay fuego, siempre hay fuego. ¿Qué qué chingón, ¿no? No, porque está extinto desde hace muchos años. ¡Vaya, gacho! ¡Ya, cúbrase! ¡Sí, cúbrase! Bueno, tiene 3.776 metros de altura y cada año escalan como 300.000 personas. Y te puedes meter dentro. Pero no hay, no sé. ¿Y si está extinto? Sí, está extinto. Y llegas hasta las profundidades del Japón. Dice, pero no muchos llegan hasta el tope, ¿eh? Yo seré uno de esos que lo intentará. Bueno, hay que... Ah, claro, de que claro. Lo intentará. Sí, está bien, por lo menos. Si llega. Y les escribo para mandarles saludos ahora por si no logro volver. Escríbenos desde allá arriba. Nos vemos, Tomodachi. Sí, porque tratándose de Japón, seguro hay una conexión a internet en la cima del volcán extinto. Sí, sí. Es más, dentro del volcán extinto debe haber un ciber. Sí. Por lo tanto, comunícate y di, ya estoy aquí arriba, le estoy pasando chingón y he clavado la bandera. ¿Por qué uno tiene que clavar banderas cuando llega a un lugar? Y no hay nada. A ver, no hay nada. Claro, solo un ciber. No hay nada, solo un ciber y es atendido por sus dueños que no están. ¿No? Impresionante. Nos tratamos desde Julia Caperú, la tierra de los vientos, y dice, hola, ¿qué tal, babudos? Quiero quejarme de mi profe. Ya. Hola, cabrones, les mando un mail para que le chinguen la madre, porque el sábado es mi cumple y me... ¿Quién es que cumple años? El Rafa, de Hermosillo. Rafa. Y le mando una nalgadita, un poco más respeto a Diana, de Hermosillo. No, una de cabrón. Las bellezas estructurales que tenemos aquí en el programa, por favor, ¿eh? Porque tiene que andar de anfitrión. A mí no me gusta cumplir años. En general, mis amigos son de diferentes lugares, no se llevan bien, ni se mezclan. Bueno, eso es todo, es verdad. Bueno, no cumplas más años. No, di que no lo festejas y ya. No cumplas. Claro, nada más. Claro, dedícate a eso. Pero es molesto eso de los cumpleaños cuando uno tiene grupos de distintos lugares y dicen, los de la universidad no me combinan con los del trabajo. Los del trabajo no me combinan con los del cabaret. Los del cabaret es no se llevan bien con los del equipo de fútbol. Empédalos a todos. Claro, luego se llevarán todos bien. Bien, sí. Y mal contigo. Que dicen, esta es fiesta, es una mierda. Les agarran. La peda triste. Lucho de Juliaca, Perú, tomaría chela todo el día y basta, ya está. Lucho, basta. Bueno, basta, Lucho, porque te va a hacer mal. Gabriel de Houston. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. Este es un hecho bizarro que está en mi memoria. No es el último, pero es. Véngale. Es un perro al que vi poner una patita en falso al borde de una acera, caer dando una voltereta, levantarse, reír como lo hacen los perros y seguir su camino. Estaba yo muy pequeño y solo en la acera. El perro nunca lo volví a ver. Iba como van los perros callejeros, andando y tropezando por ahí. ¡Es genial! Es genial. Yo quiero ver a ese perro. Lo peor es que sí es genial. Realmente ese perro, porque además el perro no tiene las características de sentir vergüenza. Claro. Por lo tanto, la presencia de Gabo directamente no la notificó. Claro que no. Hizo su maroma, cayó por ahí, rodó, dijo, ay, la vida me es dura, sin decirlo en realidad, pensándolo como claro. Un perro piensa, viendo todo en forma de perro y escuchando bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yoli es de Madrid, España. Y hola, Yoli. Quiero quejarme de los putos skinny fachas que creen que las fronteras que rigen su diezmado cerebro, dice, y que siendo mediterráneo se creen raza aria. Y eso que son morenos y de ojos marrones. Lo que hace la pelotudez, dice la Yoli. Yoli, sí, realmente lo que hace la pelotudez, por favor. Si algo bizarro es algo raro, fuera de lo común, puede ser lo que me pasó cuando se metieron a robar a mi casa en el 2001. Dice Sid Vicious. Creo que Sid Vicious, sí. Aunque, bueno, alguna vez le conté que tuve un intercambio de disparo con unos ladrones. No, es el cura festero este también, que tuvo intercambio con ladrones. No, cura. Tiene que haber sido la madre. La madre puso oro por ahí. Salud, amigos y amigas. ¡Salud! De todo el planeta. El Eva desde Perú, el Evangelio. Dice, tripulante de la Marina Tijuana, he decidido arruinarles el día con este mensaje que va contra todas las reglas establecidas de su programa. Aquí va, para Julisa. No, pero igualmente no rompiste las reglas de este programa, porque el mensaje era para el 28 de julio y está siendo leído en estos momentos, que ya estamos en agosto, así que, sí que sí. Terminamos rompiendo, lo lamentamos, Evangelion. Dice, bueno, es para Julisa, que es una tímida oyente de En Caso y no se anima a escribirles. Le pido un feliz cumpleaños. Ah, que salga, Yuli. No, claro. El 28 de julio, que cumpla 22 años, dice, y por favor, Yuli, anímate a escribir En Caso y verás lo que te pasa. Ahora que le dieron, está enamorada, ya pueden chingarme y nos escuchamos en otro momento. Adiós, Evangel, nacido en el Perú. Un abrazo, amigo. Daisy Fuentes. Hola, Daisy. Denis Fuentes. Ese como el hermano de Denis y Fuentes. Póngale, dice, de Villahermosa, Tabasco, México. Dice, un güey idiota que trabaja en el Congreso del Estado se llama Alfonso García y se hace llamar doctor. Pues no es más que un técnico de rayos X. Es un pobre perdedor y mediocre que me tiene envidia y está logrando sacarme de quicio. Un chingue su madre para este pinche doctorcito. Ah, dime doctor, dice. Ah, para todos aquellos que tienen pequeños puestos y que ejercen su poder y chingan a sus jóvenes, se creen chingones y joden como este doctorcito de Villahermosa, Tabasco. ¡Chinga tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante una vez más, ¿saben? Me dio mucha risa cuando dijeron que el poli chafa me sentaría cerca de los baños. Yo acepto, pero si me ponen cerca del baño de las damas, ¿saben? La vez que estuvo Urpi en la nave, no he dejado de escuchar esa vocecita en mi mente. ¡Saludes, el maleante! Mientras que sigue escuchando a Urpi. Sigue escuchando a Urpi. Sí, no puede dormir, no puede cenar, no puede hacer ninguna actividad, porque cada vez que va a hacer algo, escucha a Urpi. Sí, escucha a Urpi. El pisco es peruano. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijo de minero, ahí está el Bukowski, Real de Marada, tío Michoacán, México. Le saluda a San Pascualito Rey Rolé. Salud por la María Tijuana. Pensando, comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Desde Aguascalientes, México, llega The Saint y dice... Saint. Ay, pues conocerlos en persona, cabrones, eso sería chingón, ¿eh? Ah, vente. Sí, no creas, igualmente te digo. Desde para darles las gracias por hacer su trabajo sin ningún interés y con profesionalismo, incluyendo el equipo técnico, por supuesto. Eso se nota al ver su audiencia que día a día está creciendo. Se nos nota, señor Lagarto. Dice que está creciendo... Yo no quiero que se note nada. Día a día como la mota. Saludos, postdata, señor Pirata. Si me fabrico una playera con la foto de los 5 miembros de la María Tijuana, no me tachen de piratería, yo no lo haré para lucrar, simplemente para usarla personalmente, dice The Saint, que ya debe estar, no podemos... No se puede. ¿Por qué? Porque no se puede, ¿por qué? Porque se va a la mierda. Es algo privado. Sí, es muy privado. Pero igualmente nos gusta la piratería, así que... Así que estamos de acuerdo contigo, The Saint. Sí, cabrón. Luego envíanos una foto a ver cómo quedó esa playera, ¿eh? Un abrazo, The Saint. Tras superar el helado glaciar europeo, ya es verano. Sí, sí, a ver, no, dice el Megatron. Amigo de las arepas. Está totalmente acalorado. Sí, está acalorado, sí, es un chingo de calor que hace Megatron por las Europas. Dice, como respuesta al mensaje de la chica venezolana, bueno, hubo varias respuestas al mensaje de la chica venezolana, entre uno de ellos, por supuesto, no podía hacerse esperar, el de Ader Fernández de Caracas, sí. Venezuela, paz y bien, queridos amigos de la República Bolivariana, hizo una... Es que era como para responder. Extensiva expresión sobre momentos y circunstancias de la Venezuela. Recordamos la niña que le dijo, quiero que nos invada los Estados Unidos. Sí, venezolana ella, sí. ¿No? Y entonces dice, bueno, lo que yo digo, Megatron es un venezolano que está viviendo fuera de su país en estos momentos en la España. Dice que ya estamos invadidos desde el año 1970, cuando Carlos Andrés Pérez se asoció con Estados Unidos de Norteamérica, convirtiéndose en el séptimo hombre más rico del mundo. Wow. Y Chávez mantiene la sociedad cada vez más productiva. Todo lo demás es discurso populista. Saludos y siempre la escucha. Ahora con nuevas aventuras, su amigo invisible, el Megatron. Recordemos, autor de la visión del niño elefante en su estampa más conocida, sí, ¿no? Sí. La que el mundo conoce del niño elefante es propiedad de nuestro queridísimo amigo, el Megatron, que tuvo una alucinación y lo vio así, así como es. Gracias, Megatron. Un abrazo para ti, ¿eh? Y aquí, bueno, siempre está tu lugar, por es supuesto. Es como que ya hay una política sola. Hay una política sola, que es cagar a la gente. Los discursos varían. Pero está dirigida ahí. Últimamente la moda es porque el pueblo. Sí que sí. Mientras se cagan. Es que no es muy moderna esa, porque recordemos que los reyes atendían en su trono mientras cagaban eso, a los súbditos. Sí, sí, lo que pasa es que era como un poco más grotesco. Claro. Ahora como que la vaselina está de moda y te rompen el cuello. Te duele igual, ¿eh? Pero ahí está. Bueno, un abrazo para ti, Megatron, y para todos los panas ahí en Venezuela. Al escuchar el mensaje del viaje a las cataratas, me puse a recordar las boludeces que hacía con mi primo Julio. Oh, dice el Adolfo de Tucumán, que le hemos disparado una catarata de boludeces, sí, sí. Ahora dice, la que más recuerdo fue un verano. Mi primo y yo andábamos de peda, así que nos colamos a una fiesta de 15 para ver si conseguíamos más chupe y comida gratis. Claro, no estábamos acordemente vestidos para la ocasión. Julio andaba con unas bermudas, es decir, unos pantaloncillos cortos floreados, ajá, una sudadera naranja y ojotas. Yo recién terminaba de jugar un partido, así que estaba inmundo. El tema es que entramos a la fiesta de 15, yo me fui a la mesa de dulces y perdí de vista a Julio, hasta que escuché un grito: ¡Hay uno mandado en la pileta! Así que salí corriendo entre la muchedumbre hacia la pileta donde mi primo nadaba y se tiraba clavados. Dice, yo escapé... Sí, plácidamente. Pero que si hay una piscina, ¿para qué mierda está? Sí, yo escapé entre los ligustrines, que es algo como fantasmagórico. Sí que sí. Tú estás ahí y de pronto como que traspasas la pared. En realidad es pared de ligustrines. Le debe haber dolido igualmente al Adolfo, algunos rasguños debe haber ligado. Y a Julio, dice, lo sacó arrastrando seguridad. Dice, ah, qué tiempos aquellos. Post-scriptum, la vieja Hilda sigue viva. Perfecto. Entonces le podemos enviar un saludo. Claro, una muestra de que Hilda sigue viva, perteneciente, reconociendo que la película Cocoon era la historia verídica de viejos que permanecen infinitamente con vida y rejuvenecidos. Hilda, te mandamos un saludo. Y ya no mames, te queremos mucho. Dice, no sé en qué estado está, pero está viva. El Adolfo con los ojitos. Dice, bueno, está bien. Ahí está Lucho de Juliaca, Perú. Hay muchos amigos que han llegado, por supuesto, por aquí y que dicen, bueno, entre otras cosas, por supuesto, dice que hay, solo escribo para decirles que todavía estoy vivo y espero que no se olviden de mí, ya que hay tantos cabrones que escriben pendejadas como yo. Arriba Villahermosa, bueno, está basta de estupidez, nada más y nada menos. Se escribe el Cuervo García, discípulo del rey, que está bien. El Cuervo García, bueno. El Cuervo García está bueno, sí. Pero es nuestro amigo Josh, El Cuervo García es el mismo. Josh dice, viva Elvis, y dice, camino hacia ningún lugar, allá vamos. Y nosotros aquí en Villahermosa decimos adiós con la U estirada, algo así como, adiós. Pero no como un lobo, ¿eh? Ah, bueno, entonces no. No sé cómo se dice. Adiós, en Villahermosa, Tabasco, México. Un abrazo, no tan exagerado, dice cabrones. Bueno, ahí nos vemos. Y hoy el Cuervo García. Mico 2 cuenta historias de sexo, insultos a la autoridad escolar. Valillén de Salta, chistes y consideraciones. ¡Vamos a la tierra! En Salta. Bueno, Nelo el Malabaristo habla de los choferes, de los taxistas, de los policías y dedica un espacio a los pechos de la muda. El cráneo cuenta cosas calientes. Yo le pregunto la cómo ve la tierra. García. Exactamente, ¿cómo ve la tierra? La veo caliente, caliente. Muy caliente. Muy caliente. Caliente, cabrón, debe ser por el calentamiento global. No, ¿qué calentamiento global y todas esas cosas que están diciendo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¡Hola, licenciada! ¡Licenciada Mónica Galindo de Gafeo! ¡Qué bueno tenerla por aquí! Sí, he visto que esta semana están todos muy calientes, muy calzondos. Sí, ya levantó las temperaturas. De venir a hablar para acercarlos al mundo del adolescente erotizado. El adolescente erotizado. No, estábamos hablando del calentamiento global igual, pero... No. Todo el mundo que dice caliente, que dice cosas así, está hablando de pie. Está... No, ciertamente, pero... Se hacen los interesantes, este calentamiento global, la tierra, todo se va a carajo. Pero está bien, porque muchos adolescentes escuchan este programa y dicen el adolescente erotizado. Hay aquí una clase de educación sexual que falta en las escuelas, universidades, iglesias, no. Todo centro cultural. Hay que educar. Hay que educar sexualmente a la gente, sí, para que no haya tanto pendejo luego procreándose. Ay, como comenzaré a hablar del adolescente erotizado, que es como un cabrito caliente. Es como un cabrito caliente. No importa lo que los expertos llamamos el objeto de deseo. El objeto del deseo. Esto es una... El adolescente erotizado piensa con pinga y lo calienta desde una gallina hasta un discurso de Hillary Clinton. No, es así, querido. No me va a decir que no. Bueno, no, yo no le voy a negar nada. Usted es la que sabe, licenciada Mónica. Encontrar nuestra sexualidad, la ruta del placer. La ruta del placer es de la sexualidad para... Sí, sea la edad que sea. Así como el viejo choto goza, por ejemplo, con secretaria, con tequitas duras y culo de bandeja, cada uno tiene sus zonas erógenas. Sí, es las zonas erógenas, claro, licenciada. Yo le pido no sea tan explícita. Como mi asistente Braulio. Tiene un asistente, Braulio. Sí, ¿a qué tal lo trajo? Yo trabajo en la tierra. Ahí es que está. Braulio, ¿qué tal Braulio? Sí. Este asistente lo encontré en una playa de Pernambuco. ¿En Pernambuco? Pernambuco. Y que le titilaba el ano a la corta edad de los 35 años. No, bueno, no tan... Braulio, ¿qué? Braulio ya está grande, Braulio. Está grande, ¿verdad? Braulio. Ahora. Sí, es Braulio. Es muy buen asistente. Y ya, puede... está bien. Por eso yo vengo a resaltar los beneficios del chaqueteo. ¿Qué autoerotismo a resaltar? A resaltar. Sí. A ver, no se toque mientras... Los beneficios, bueno, sí. Es que es no, una expresión, está bien. Es una forma de... Claro, es como la comunicación kinética. Chaqueteo, del autoerotismo. Debemos conocer nuestras partes. Ah, bueno, sí, lógicamente. El mensaje parocheril. El... La autochupada de teta. ¡No! ¡Basta! ¡Sáquenla! Escúcheme, pero es el estiramiento de la mandioca. Claro, sí, está bien. Por favor, metaforice, porque sí. Debe dejar de ser visto como un tabú entre las clases sociales más conservadoras. Bueno, está bien, cada uno respeta... Pero esas clases son las peores. No. Mucho para afuera y después para adentro es un asco. Pero, se hace las... ¡Oh, por no, favor! ¿Qué está haciendo el nene con no, la nena? No. Y luego es... Claro. Bueno, no, pero no importa. Yo recomiendo un experimento que pusimos en práctica en la Universidad de Belgrado. Me gusta porque esto ya cobra un carisma cientificista. Entonces, como todo lo que digo. No, sí, es verdad. Está basado en hechos científicos. ¿Cómo es el experimento? Untarse con miel de maple en el ojete. Y hacerse perseguir por una docena de mapaches. ¡No! ¡No! Está... Hay que experimentar. Hay que experimentar, buscar, perseguir el goce. Ajá. Después de todo, para eso estamos. Sí, usted estuvo dando clases en la universidad. Yo dictaba cátedra, pero fue prohibida mucho tiempo. Ah, y me imagino también el contenido. Sí, mientras los rectores se daban bomba en el laboratorio de ciencias naturales, a mí me cagaban la clase. No, está bien, bueno, pero usted guarda cierto rencor. Está bien que la gente se instruya, que sepa lo que es... Yo, como activista femenina y caliente, quiero denunciar a los monumentos del mundo que son penes solapados. Pero que no hacen más que seguir fomentando esta sociedad machista y fálica. Pero le agarró el feminismo, licenciada. No la, bueno, el obelisco de Buenos Aires. Todos conocen el obelisco de Buenos Aires. Es un monumento. Está ahí, el obelisco de Buenos Aires. Julio. El obelisco de Buenos Aires. Una gran pinga. No, que parece decir, ah, aquí estoy, mírenme, soy el macho latino. La estatua de la libertad. Bueno, la estatua de la libertad es femenina. Parece pedir a gritos, chupame la axila y levántame la falda. Bueno, la Torre Eiffel no es otra cosa que un falo de acero. Hay que ver cómo lo ve uno. La Torre de Pisa. ¿Qué es eso? Yo creo que... La Torre de Pisa me puede. Ya veo. Pero hagamos que el Big Ben penetre en la Puerta de Alcalá como un mega orgasmo europeo similar a lo que los chicos de Berlín gritan. En la dos paré cuando el DJ aumenta el nivel de agudo. Está bien. Creo que ha quedado claro. Bueno, me voy. El mensaje sí fue... Después porque se me hace tate y Braulio necesita una sesión. Sí, Braulio, porque le titila. Sí, le titila y es terrible. Nunca le dejó de titilar. No, está bien, licenciada. Ha quedado muchas cosas claras. Le agradecemos. Hay muchos que aprendieron algo, digo. Tengan sexo, solos, en compañía, entre varios, como quieran. Eso sí, no olviden, estoy a favor del uso de condones. Es molesto, pero previene dolores de cabeza posteriores. Ajá. El mundo es bastante duro para esta generación, como para decir, me cago en el SIDA. Sí, sí. Me cago en lo no deseado. Claro. Me cago en el prójimo. Cuídense la garcha, chicos. Cuídense la papaya, niñas. Y canten fuerte y todos juntos. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, un encuentro apasionado. Te ha tocado, chico y chica, vivir la época del SIDA y no se trata de ignorarlo. Y donde va a tocar un alma, uno se pone pelotas poseído por el ritmo rabatanga. Te diré que eso es seguro porque está bien precavido con su super camisilla reforzada. Y la boya que le estalla y le canta. Voy a coger a Ener, que mira la panocha y culo la pinga. Y ese pajarito que hace piripipi. Vas a follar. Usando camisilla, fondo, forro, cuidándote la garza y cuidándote a mí. Vamos a tirar, ya no te hagas pendejo, menso, idiota. Casi viene la vaina y es mejor prevenir. Sí, amigos, todos.